siento. Quiero tocar tu piel, te haré temblar, mujer. Ven, acércate, te vas a sentir diferente. Quiero tocar tu piel, te haré temblar, mujer. Ven, acércate, te vas a sentir diferente. Tocar tu cuerpo lento en el correcto momento, con solo una caricia, con solo darte un beso. Tocar tu cuerpo lento en el correcto momento, con solo una caricia, con solo darte un beso. Tocar tu cuerpo lento y tu caricia. Reggie, para ti ya, the beat, connection, man, we'll be here.